Como ustedes saben, esta misma semana, el pasado lunes, se celebraba el Día Mundial de la Lucha contra el SIDA y prácticamente a la par de esa celebración conocíamos una noticia, bueno, pues esperanzadora, porque un equipo de médicos y científicos españoles ponía en marcha el primer ensayo clínico en fase 1 que se realiza en nuestro país de una vacuna preventiva contra el VIH, este virus responsable de la pandemia que ha matado a más de 25 millones de personas en poco más de 25 años. La vacuna experimental se llama MVAB y 30 voluntarios sanos y con bajo riesgo de ser infectados la probarán a partir del mes de enero, permitiendo evaluar la seguridad de la vacuna y su capacidad de inducir respuestas inmunes. Para introducir los antígenos en el organismo, la vacuna se sirve de un vehículo transportador, el poxvirus MVA, o virus modificado de Ankara. Esto significa que el paciente no va a tener riesgo de ser contagiado porque un virus incapaz de multiplicarse en las células humanas, como es el caso del virus modificado de Ankara, no podría infectar, no podría hacer que uno de estos voluntarios desarrollara la enfermedad. Yo creo que esto es importante señalarlo ya como asunto de partida. Vamos a saludar a Elena Gómez, que es investigadora del CSIC y miembro del equipo liderado por Mariano Esteban, que lleva a cabo este primer ensayo en nuestro país. Elena, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Yo creo que es importante decir esto, ¿no? Porque cuando leímos la noticia dijimos, caramba, ¿y hay gente que se presta voluntaria a esto? Pues sí, porque no hay riesgo de ningún tipo, ¿no? Exactamente, no hay ningún tipo de riesgo, es un posvirus atenuado, como bien usted ha dicho, y no es capaz de replicar en células humanas, así que los pacientes que van a someterse al ensayo clínico no corren ningún riesgo. En realidad tampoco se les inocula el virus, sino algunas proteínas de ese virus, ¿no? Exactamente. La vacuna consta de 4 antígenos virales, la proteína de la envuelta y una poliproteína de Gac-Polnef que no tiene mimifica a las proteínas virales, pero que se expresa como una poliproteína que tampoco tiene ningún tipo de riesgo. Como suele ocurrir en ciencia, esto es como los racimos de cerezas, ¿no? Que van unidas unos frutos a otros, porque recuerdo que hace tiempo tratamos aquí en el programa precisamente esos trabajos que se habían realizado en ratones y macacos para demostrar la seguridad de la utilización de este poxvirus, ¿no? Sí. Que además creo que había sido empleado para luchar contra otra enfermedad. Bueno, este candidato vacunal en particular no se ha empleado hasta ahora solamente en ensayos preclínicos, ¿vale? Uh-huh. Va a empezar el ensayo clínico ahora en España, pero sí derivados de MVA, es decir, MVA que expresan otros antígenos y han sido usados con eficiencia en ensayos clínicos, por ejemplo, contra tuberculosis o incluso contra algunas enfermedades de cáncer. Exacto, exacto. Bueno, ¿en qué consiste esa fase 1? Creo que son 3 las fases que se realizan en este tipo de trabajos. ¿La fase 1 en qué consiste? La fase 1 se lleva a cabo con un número pequeño de voluntarios y lo único que se pretende es analizar si el candidato vacunal es inmunogénico, es decir, si es capaz de potenciar una respuesta inmune y ver la seguridad que puede tener el inmunógeno dentro de los humanos. Se le inocula esa dosis de proteínas del virus y luego me imagino que habrá que hacer un seguimiento. Exacto, se hace un seguimiento para ver cómo evoluciona la respuesta inmune dentro del paciente, tanto humoral como celular. Y es un estudio que lleva una serie de tiempo, por decirlo de alguna manera, se prevé que dentro de 5 años, por lo menos, un seguimiento inicial para ver cómo los individuos que son vacunados son capaces de desarrollar tanto anticuerpos como respuesta celular y una respuesta de memoria. ¿Y esas dosis hay que irlas repitiendo a lo largo de ese tiempo? El protocolo conlleva 2 dosis solamente y luego después un seguimiento. Se hace un seguimiento antes de la primera inoculación, después de la primera inoculación y luego justo antes de la segunda y después de la segunda. Y ya con el tiempo. ¿Se ha buscado algún perfil para estos candidatos de voluntarios? No, solamente que no posean anticuerpos frente a Vaccinia, porque bueno, el MVA, aunque es un virus derivado de Vaccinia, de alguna manera todas las personas que han sido vacunadas contra Vaccinia pueden tener anticuerpos que puedan de alguna manera neutralizar un poco la respuesta que se va a inducir con este inmunógeno. Entonces, una de las condiciones es que no tengan puesta todavía la vacuna de la viruela. Vamos a ver, una duda que tengo, doctora. La vacuna MVA-B está basada en el subtipo B del VIH. ¿Qué sí. es el subtipo B? Dentro del VIH-1 existen numerosos subtipos y el subtipo B es el que predomina fundamentalmente en América y Europa. Es un tipo de virus, ¿no? Exacto. Es uno de los 11 subtipos que pueden existir y de diferentes formas recombinantes que también existe. Bueno, pues es uno de los que me prevalece con mayor frecuencia en Estados Unidos, Europa. Bien, pues vayamos adelantando en este largo camino que aún les queda a los investigadores. Supongamos que esa fase 1 llega a buen puerto. ¿Cuándo se pondría en marcha la fase 2 y en qué consistiría? La fase 2 incluiría un grupo mayor de voluntarios y, ya se haría un estudio más exhaustivo de dosis, de diferentes dosis, para ver cómo puede evolucionar y cómo se puede modular esa respuesta inmune. Se llevaría a cabo una vez que la primera fase de los resultados de que es una vacuna segura y que es capaz de potenciar la respuesta inmune, al menos con las dosis que se están empleando. Y bueno, podría ser en un plazo entre 5 y 10 años, pudieran darse las condiciones para que se pudiera autorizar el desarrollo de una fase 2. Ahí ya estaríamos hablando de centenares de voluntarios, ¿no? Exacto. Ya estaríamos hablando de un número mucho mayor que nos permita hacer un estudio estadístico de la posible eficacia que pueda tener al menos la vacuna. ¿Y en la fase 3 en qué consistiría? La fase 3 normalmente se lleva a cabo en lugares donde existe un alto riesgo de infección. Es decir, es como normalmente nosotros no podemos hacer un reto en humanos inoculándole virus para saber si la vacuna es capaz de proteger o no. Entonces este tipo de fase se desarrolla en países donde existe una alta tasa de infección y un alto riesgo para contraer la enfermedad. Ahí ya, claro, lógicamente sería una población mucho mayor, miles de personas, mayor, ¿no? Sí, las que entrarían en ese estudio. Tengo entendido que, la importancia de este estudio es doble, porque por una parte supone un esfuerzo importante la consecución de esa vacuna frente al SIDA, y en segundo lugar porque supone un gran logro científico para España el haber conseguido, mediante la colaboración de distintas instituciones, llegar a un trabajo de estas características que hasta ahora parecía que era solo algo que ocurría en otros países europeos o en América, ¿no? Pues sí, yo creo que el haber llegado hasta aquí, yo creo que contribuye un gran logro y la consecuencia, ¿no?, de un trabajo de aunar esfuerzos entre varios institutos de investigación y que, bueno, que nosotros estamos esperanzados en que este tipo de vacuna pueda llegar a buen puerto. No obstante, constituye un punto de partida y que pudiera en futuros próximos combinarse con otros inmunógenos que puedan estar desarrollándose actualmente. Pues ojalá esto vaya para adelante y estemos un poquito más cerca, Elena Gómez, de esa vacuna preventiva contra el SIDA, porque sería una vacuna no para las personas infectadas, sino para evitar que se infecten, ¿no? Exacto. En este caso se ha concebido como una vacuna preventiva, no obstante, eso no excluye la posibilidad de que pudiera emplearse como una vacuna terapéutica en casos de pacientes que estén bajo tratamiento con antirretrovirales. No obstante, ahora mismo el único objetivo que tenemos es como una vacuna preventiva. Muchísimas gracias por habernos atendido y ojalá acierten ustedes con ese trabajo que están llevando a cabo. Gracias a ustedes. De todas formas, recordemos que según los últimos datos de la red de ensayos sobre vacunas de VIH, fechados en mayo de este año, en la actualidad se están desarrollando 15 ensayos clínicos con modelos de vacuna para el VIH. Sin embargo, hasta el momento solo ha sido posible completar las distintas fases, en fase 3, en un prototipo basado en la proteína GP120 del VIH, que concluyó con resultados insatisfactorios. Ojalá en este caso este ensayo clínico español llegue a resultados satisfactorios.